tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Entrada libre y gratuita. La cubita te invitamos, mi corazón. Ven a chayar con nosotras al encuentro. Firme y constante, cumita soy. Firme y constante, cumita soy. Viralizando la verdad. El país, Bernarda, el país, en este momento el rey, claro, está todo, se han venido todos, ahora que somos candidatos al Martín Fierro, digo, están todos mirando, todo, ¿no es cierto? Está, felicitaciones, Osma. Ah, bueno, gracias a ustedes por este espacio, la verdad, esta columna, la verdad, una columna que la verdad que tiene hierro adentro, viste, en este momento está todo el país viéndolo. Porque no les importan los demás periodistas, los clásicos. No. Usted es un avant-garde, un adelantado. Ah, va Garner, sí, que el chat. Habla al país el Osmar Amarilla, dale. Bueno, qué lindo, sí. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión un poquitito sobre esto que vimos ayer por esta gente que se manifestó a favor. Ah, vio la manifestación, sí. Sí, la manifestación a favor del presidente que hubo ahí. Está bien, sí. Está bien, yo creo que está bien. Sí, vamos a entender la pluralidad de todas las voces, que la gente que se manifiesta a favor de un candidato. Claro, está muy bien, está muy bien. Sí. No le vamos a decir tampoco a ellos, cortaron el tránsito, claro, cómo cortar. Claro. Son todos unos sushiplaneros, no, tampoco da para decirle. ¿Cuánto te paga Mauricio para venir? No, tiene sentido, digamos. Ya está, es la gente manifestándose, está bien. Sí. Bastante gente, la verdad, sí. Vos sabés que bastante, no me saques todavía que me queda una pregunta. Es que tenemos un teleprompter humano nosotros. Sí, bastante gente, sí, tenemos teleprompter humano que la va sacando la boca. Y sí, bastante gente, vos sabés, bastante gente. Alguna sí. Gente fue en auto, viste, porque sé que es gente que todavía puede cargar combustible. Claro, claro. Otra gente fue en transporte público porque es gente que todavía puede cargar la sube. Claro. Otra gente fue caminando porque se ve que todavía comen proteína, en fin. Vive cerca. O porque vive cerca y sí. Pero si uno observa bien la marcha de lo que pasó ayer, lo que iba a ser una marcha pro, digamos, una marcha a favor, una marcha pro, sí, terminó siendo una marcha anti, si le mira bien. Mira vos. Sí, porque viste que hubo un periodista que estuvo de un canal opositor, sí, que estuvo ahí en la marcha y le dieron, sí, con todo, le dijeron de todo. Sí. Y él se la bancó, aguantó la marca, esquivó la patada, cintura, sí, Riquelme, el muchacho, la verdad, ¿eh? Se la reaguantó. Sí. Y uno veía los testimonios de la gente y las pancartas y las cosas. Y viste que no se veían señales de apoyo al presidente. ¿No es, era verdad, que es verdad? Es verdad. El presidente Macri que siga por esta política de no sé qué. No, esta medida que tomó aquella. No, en realidad no había eso, ¿viste? Es no, verdad, había gestión, leche, no. Lo que sí se veía era una especie de odio visceral terrible a la oposición. Sí, sí, verdad. Con esa musiquita es todo. Bien, una Lucas. Cosa así, ¿no? Como una idealización de la política en la que parece que de un lado están los honestos que son buenos y del otro lado están los ladrones que son malos. Los que votan. Claro, los que votan. Nosotros versus esos oscuros seres del mal que votan a otro candidato, como ponerle, no sé, la cuñada misma del que habla, ¿viste? No sé, cualquiera. El yerno. Sí. Sí, y hay que tener cuidado con eso, ¿viste? Porque hay que tener cuidado con los antis. Los antis. Claro. Sí, el anti, ¿viste? Que el anti no propone, pero se opone. Claro, claro. Él no propone, pero no se opone. Imagínate como si el país fuera a pintar una pared, como si todos tuviéramos que pintar una pared. Ajá, ¿no? Entonces vengo yo y te digo, bueno, a ver, hay que pintar una pared. Yo propongo que le pintemos, no sé, naranja, se me ocurre, sí, un color, naranja. Y viene alguien y me dice, no, yo soy anti-naranja. Ajá. Bueno, pero pues está bien proponer un color. No, yo no tengo que proponer nada. Yo soy anti-naranja. Bueno, pero decime algo para pintar, porque hay que pintarle. De todos modos, claro, hay que empezar a pintar. No, yo cualquier cosa menos naranja. Pero vos sos amarillo, no. Y sos rojo, no. Celeste, no. Violeta, no. Verde, no. ¿Qué sos vos? Anti-naranja. Entonces vos agarrás y decís, bueno, está bien, le vamos a dejar a esta gente que pinte esta pared y que se queden acá debatiendo qué clase de color es el anti-naranja. Claro, claro. Y te va. Y volví al tiempo y no solo no pintaron la pared, sino que derribaron la mitad. Ahora se ve la casa del vecino que pasa con el mate ahí. Mirá, ¿qué está pasando acá? Están todos peleados contra todo. Y cuando vos llegás y le preguntás, ¿qué pasó? ¿Sabés qué te contestan? ¿Qué? Te contestan, esto porque ustedes no pintaron de naranja, ¿eh? Así que bueno, y a ese voto es al, sí, voto que parece que está apelando el presidente, ¿viste? Claro. Al anti-naranja. Porque ellos son amarillos, es lo más cercano al anti-naranja que se encontraron. Y mientras, sí. Y eso es lo que está, parece que están apelando ahí a ese voto odioso, ¿no? A ese voto odioso. Pero mientras tanto, en la política de verdad, al presidente le están dejando un poquitito en solitario, la verdad. Sí, como para que reflexione, duerma la siesta tranquilo, lo que quiera. Pero vos fíjate que no le están acompañando mucho en la campaña, ¿viste? Lo que menos se imaginaba él que iba a terminar haciendo la campaña como él solo con Pichetto, o sea, su único ladero es un peronista, ¿viste? No lo puede ni creer ni él. Lo dejaron muy solo, sí. De verdad, ¿viste lo que fue el otro día que se juntó con los gobernadores radicales? Sí. Se juntó con los gobernadores radicales y estaban los gobernadores radicales y le pusieron en la mesa a Frigerio, que no es radical, a Peña, que tampoco es radical, a Larreta, que tampoco es radical, a Vidal, que tampoco es radical, y los tres gobernadores radicales que quedan. Como que le tuvieron que vestir la mesa porque la foto era tristísima, ¿viste? Era como, eran tres nomás. Sí. Sí, ¿viste? Entonces, claro, le están dejando, ¿viste? De hecho, sin ir más lejos, él ayer demostró justamente con esto, en ese día que subió ahí a la Casa Rosada, sí, y con toda esa gente ahí, sí, afuera, demostró claramente que está de espalda a la gente y delante de la pantalla, por supuesto. Eso en primer lugar, porque no le habló a la gente, le habló a un teléfono. Sí, sí, sí. Eso primero. Y lo segundo es que está haciendo, ahí se vio en el acto, una enorme unidad política con su mujer, porque no había más nadie. No fue nadie a sacarse la foto. Estaban los dos solos en el balcón. Solo estaba. Sí. Y eso es una cosa rara que está pasando, porque mientras él lentamente va quedando un poco solo, todos le llaman Alberto. O sea, lo llaman, sí, empresarios que se comunican con Alberto, sindicatos que se comunican con el FMI viene y va a hablar con Alberto. Sí, hoy se juntaron. ¿Viste? Le hacen entrevistas a los medios que antes no le hacían, ahora le hacen entrevistas a todos los medios. Sí, y el presidente igual confía que alguno de todo eso le va a convencer. Él está convencido con eso, que le va a convencer. Cuidado con eso, la verdad. ¿Por qué? Cuidado, y sí, porque el voto anti se puede convertir en el antivoto. Ajá. Sí, porque, viste, te confía y empezás a votar con el odio. Y no se vota con el odio, porque eso termina generando cosas peores. Sí, es verdad. Y más lejos, hace 4 años que estamos tratando de... Así que si te vienen a vos a pedir, sí, el voto, sí, para darte un progreso, sí, que hace 4 años que no te dan, sí, vos tenés simplemente que abrir la heladera, sí, esa heladera que tenés, que tiene una botella de agua de la canilla, un y limón, medio limón rancio le queda adentro, sí, y una pastilla de la abuela. Sí. Sí, abrí la heladera, sí. ¿Sabes qué pregunta le podía hacer al candidato? ¿Qué pregunta le va a hacer al candidato Osmar? ¡Para esto era! ¡Claro! Muy bien, gracias, Osmar. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. pero muy buenos días a toda la gente aquí del Valle de Tras la Sierra. Un abrazo enorme aquí desde Los Hornillos, arrancando nuevamente la crecida como todas las mañanas. Y como suele suceder muchos viernes, terminando la semana y terminando también otro mes, que queremos que se nos vaya ya este mes, por favor, Moni, ¿o no? ¿Cómo andás? buen día Pablo, buen día Valle. Sí, se termina, yo no lo puedo creer todavía. Pasó muy rápido agosto y aparte con un verano increíble también. Impresionante, ¿no? Cómo se está viviendo el clima estos días aquí en el Valle. A mí me asusta, te digo. Bueno, sí. Es verdad, es verdad. Da para asustarse un poquito. ¿Sabe por qué queremos que se vaya este mes? ¿Por qué queremos que se vaya? Porque el que... Porque quizás sea recordado, ojalá que así sea, no me quiero equivocar, no quiero prometer nada que no va, como el último mes entero claro de Radio El Grito afuera del aire de la telefonía tan cerrada. Por favor, por favor. Sí, va a ser así. No queda, dígame no que queda. Sí, por Dios. Sí. Va a ser así, el último mes completo. No se aguanta más. Fuera del aire, no se aguanta. No se aguanta más. Si mal no recuerdo, fue un 11 de marzo, o sea que el 11 de septiembre, ponele. Claro. Se van a cumplir 6 meses. ¡Exactamente! ¿Cuándo estábamos aquí? ¿Usted estaba ese día? ¡Sí! ¡Sí! ¿No se acuerda? Estábamos nosotros dos. ¡No! Bueno, terrible. Pongamos entonces la energía en recordar ese momento. Sí. Hoy es viernes, hablamos de cine, ¿no? Sí. ¿Podemos viajar en el tiempo? Como los Avengers. Viajemos en el tiempo, sí. Ayer estuvimos viendo ahí, la última de Avengers. También vemos eso, sí. No es solo cine europeo intelectual. Vemos Endgame de Avengers y se viaja en el tiempo. No solo se dan el lujo de viajar en el tiempo, sino que aparte de criticar a todas las películas que muestran viajes en el tiempo. Sí. Yo creo que eso fue, es lo más brillante de la película. Después lo demás, larguísima. Mejor. Sí, muy larga. Insoportable. Muy larga. Pero bueno, viajamos en el tiempo... ¿Y qué podemos hacer? No sé. Esa camionetita blanca que entró ese día con la sigla de ENACOM. No sé. Pincharle la rueda antes de llegar, ¿no? Porque igual capaz que solamente... No atenderlos. Sí, también, que ¿no? Que nadie saliera. Poner una tranquera afuera. Que... No, tampoco. No sé. Bueno. Como sea, pongamos ahí la energía en que... no en el pasado... Claro. Sino en la realidad, en el ahora o en el futuro, porque va a ser dentro de poquito. Muy poco. No vuelvan a venir más, que no vuelvan más. No. Y avisarles que la próxima vez que vengan. No los atendemos. No los vamos a atender de la misma manera. No vamos a ser igual de cordiales. Bueno, arranca septiembre, se viene la primavera, en algún momento llegará, y en algún momento llegará la vuelta al aire de Radio El Grito. Vamos a poner toda la fuerza y toda la energía porque eso suceda. Así que, bueno, así de embalados, de embaladas, Moni, terminamos este mes de agosto. Y parece que el fin de semana va a acompañar este embale, ¿no? Sí. Está, qué raro está hoy, ¿no? Está como seco, como no sé, como medio raro el clima. Yo no quiero sonar fatalista, pero para mí es, aparte de que ya durante la semana tuvimos ese humo que ya se llegó de la Amazonia, me parece que es un poco eso. ¿A dónde? Todo condensado. ¿Acá tras la sierra? Sí. Los mismísimos diarios nacionales decían que acá ya estaba el humo. E incluso en Córdoba Capital estuvieron dando recomendaciones para toda la población. ¿Escuchó, López, las recomendaciones? No las escuché. Que no se realicen actividades aeróbicas al aire libre. Esa era la recomendación de la Municipalidad de Córdoba. Bueno. Un resguardo bárbaro. Bueno, 20 un grado la máxima para hoy, viernes. Para mañana sábado, 22. Para el domingo, 23. Bien. Cielo totalmente despejado. Así que se viene un lindo fin de semana aquí en el Valle para... disfrutar. Sí, disfrutar y bueno, un montón de cosas que ya te vamos a estar contando, como siempre. Y Moni, con el audio del principio de hoy lo que hicimos fue pagar una deuda. Claro, sí, porque no habíamos hablado del tema. Es que a mí, sinceramente, me daba lástima. Sí. Me daba lástima este tema. ¿Cómo lástima? Y por haber visto tan poquita gente en la calle. No, por uno de los eventos. Ahí le doy la razón a los macristas, ¿eh? ¿No vio las fotos? ¡La multitud! La multitud que había en la marcha de apoyo al presidente Macri. Tremendo, tremendo. Impresionante. Bueno, está bien. Si te acercás un poquito a las fotos y ves que hay muchos que tienen como cara parecida. Se está usando mucho el saco rojo. Sí, parece que repartieron la ropa, ¿no? Sí. Bueno, pero es un detalle. En tiempos de Photoshop, Moni, no te vas a andar fijando en esas cosas. Bueno, volvió Osmar Amarilla después de varias semanas que no lo escuchábamos. Sí, yo lo extrañaba, yo lo extrañaba. Sí, le gusta, ¿no, Osmar? Sí, yo soy fan de Osmar. Sí, lo asumo. Bueno, a ver si lo podemos mantener en algún momentito del aire de la radio en los próximos años, ¿eh? En los próximos años. Años de aire. Sí. Escuchate bien. Escuchate, universo. Bueno, acá estamos entonces arrancando la mañanita. Te proponemos que nos mandes un mensajito, que te anotes para el sorteo. Eso, acordate del sorteo. En un rato te decimos todo lo que hay, qué podés ver en el cine, qué recital va a haber el fin de semana. Bueno, alfajores y otros yuyitos que sorteamos todos los viernes acá en La Crecida. Entre quienes se comuniquen al 1557-0127. Sí. A ver, tengo una consulta. Toda la gente que nos está siguiendo por Instagram, ¿entra al sorteo o no? No, el que sigue no. Tiene que mandar un mensaje. También está el mensaje ahí personal. O sea, comenzar a seguirte y decirte, acá estamos. Claro, es como ser amigos de Facebook. El te sigo. Claro, porque si te... Claro, es verdad. Si yo no te sigo, no me aparecen tus publicaciones ni nada de eso. Estamos haciendo el instructivo Instagram. Bueno, mensajito entonces, ¿cómo está el clima ahí en tu pueblo? ¿Algo que haya pasado que quieras contar, que quieras difundir? ¿Alguna actividad para el fin de semana? Un saludito, el pedido de una canción. Lo que tengas ganas, lo que te parezca, acá lo recibimos y hacemos eco de ese pedido. Bueno, yo le diría a Moni que arranquemos. ¿Estamos? Sí, sabe que arranquemos porque tenemos mucha cosita para hoy viernes, termina la semana, se junta todo. Sí. Y aparte, le paso el cepillo. Ajá. Tenemos visitas. Sí, acá estoy limpiando. Ajá, porque, ahí va. Para que estemos un poquito más presentables, a ver si le puedo acomodar la chuza a López, que entre los dos no hacemos una. Bueno, abrazo grande a toda la gente que está ahí en el 107.9 FM Sierras Come Chingones a través de la página web www.radiodelgrito.com. La aplicación del celular. Y hoy viernes no hay tinco a la tarde, ¿no? No. Hoy viernes no. Bueno, no importa. Pero es una muy buena noticia porque tienen nuevos y nuevos programas, así que no entramos en la grilla. Ah, buenísimo, que se reproduzca la grilla. Ya está, cuando volvamos ya vamos a dejar de molestar por ahí. De pedir prestado el aire. Piripiripi.

toda la danza. Danza afrobrasilera. No te lo podés perder. Tercera fiesta en Flor. Domingo 29 de septiembre, camino Barranca de los Loros. Te esperamos a partir del mediodía en Villa de las Rosas. Están todos invitados. En vivo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Comenzó a correr el agua. Por favor, tengan cuidado. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Radio El Grito presenta. Agarrate. Es el golpe de la crecida. La crecida. Cuidado, che, cuidado. Columna. Análisis. No para. La crecida. Bueno, seguimos aquí en La Crecida. Ya recibimos la primer invitación, Moni. Bien. Esta noche... ¿A dónde vamos? Nos vamos a la Biblioteca Popular de los Amigos. Ah, bien. ¿Qué hay hoy? Nos está invitando Isabel para ver... Y justo, mira... No sé si final... Si el final es algo que se tiene que tomar como un momento único, sino que un final puede ser como claro, algo que se extiende. Pero bueno, un final feliz. Bien. ¿La ¿no? peli? Sí. Un final feliz. Sí, un final feliz. Digo, porque ahora me... Mucho ahora... no me atrae el título. Perdón. Es medio contradictorio. Porque en realidad, ¿no? Si es un final. Vos decís un final terrible. Claro. Final, listo, terrible, pum, lloremos. Ahora, si es un final feliz. Si es algo feliz, claro, está bueno que continúe. Entonces no bueno sería un final. Sí. Ahora me... Sí. No sé. No sé, habría que verla. Te digo que la foto, sí, sí, digamos, el afiche de la sí, peli es más atrayente que su título. Sí, ¿no? Sí. Bueno, película... no, le iba a decir francesa, pero en realidad, sí. Haneke, el director, es alemán, me parece. Ah, sí, pero sí, sí, mira, Isabel Huppert, Jean-Luc Trintignant, Maciel Kassovitz. Bueno, aparte todos actorazos. Actorazos, sí. Por eso digo, el afiche atrae más porque ahí... Se nota la calidad actoral. Bueno, hoy, viernes 19 horas, en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, como todos los viernes, muy buen cine. Y bueno, Isabel también, ya que escribe asiduamente, está inscripta para el sorteo de hoy. Nuestra provincia. Aquí y desde Córdoba, este modelo de crecimiento que sigue produciendo cambios y transformaciones enormes se llama cordobesismo. Nuestro territorio. Bueno, el cordobesismo que arrasa con el ambiente en nuestra provincia, podríamos decir, Moni. Sí. Se viene complicada la situación a nivel ambiental en Córdoba. Va a haber que... Va a tener que haber mucha resistencia. Va a haber que levantarse, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hicieron ahí las mujeres y el pueblo huichi en Chaco, ¿no? Claro. Que vamos a estar en un ratito ahí también hablando sobre eso. La cuestión es que... Con la excusa de... El turismo, claro, ¿no? Es una de las grandes cosas que la contradicción quizás, ¿no? De toda esta zona de Córdoba, estos valles cordobeses, ¿no? Porque por un lado mucha gente viviendo de eso, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que le ofreces? Porque el que viene ya te exige algo, ¿no? Claro. Entonces vos, de alguna manera, quizás podés crear tu propio turismo, tu forma de que alguien pueda pasar y visitar el espacio y que sea acorde con, no sé, tu forma de vida, la historia de la región, ¿no? Pero bueno, a veces no concuerdan las propuestas, ¿no? No concuerdan. Y bueno, de repente ahí aparecen las rutas, aparece el asfalto, ¿no? Aparecen necesidades que quizá van más allá de los pobladores de la zona y en muchos casos atentan contra la vida misma y el ecosistema del lugar, ¿no? Yo creo que ya esto es una constante de ir repasando las situaciones que pueblo a pueblo, región a región, valle a valle se viene viviendo aquí en nuestra provincia. En este caso te vamos a hablar de los vecinos autoconvocados, ¿no? En una región puntual, en el Valle de Punilla, estamos hablando de Villa Parque Siquimán, ¿no? Pero un conflicto que también tiene implicancia sobre pueblos vecinos. Los pueblos vecinos, ¿no? Estamos hablando de Tanti, de Villa Santa Cruz del Lago, ¿no? Y tiene que ver con una hormigonera, ¿eh? Parece decir, bueno, una hormigonera. Pero no, porque para que esa hormigonera funcione, tiene que haber una ruta que pase por ahí. Claro, y a su vez, ¿a dónde va eso, no? Y de a poquito se va armando como una especie de... Claro. De... Se necesita muchísima agua, se necesita quemar muchísimas calorías, eso es muchísimo dióxido de carbono también a la atmósfera. ¿De dónde viene el agua? ¿Hacia dónde van esos gases? Y los desechos también de hacer el hormigón. La verdad, involucra hasta los vecinos, ¿no? A Tanti y... ¿Cuál otro? Y Villa Santa Cruz del Lago, claro. Todo bajo el nombre, obviamente, siempre del progreso, ¿no? Y de generar empleo y de fomentar nuevas industrias, ¿no? Siempre estamos en el mismo cuentito. Proponemos escuchar a Romina Lobosco, ¿no? Ella es vecina autoconvocada de ahí, de Villa Parque Siquimán, y nos cuenta un poquito sobre este conflicto. Con esta hormigonera Tejamax. En enero de este año empezamos a ver movimientos en unos lotes que forman, digamos, una hectárea sobre la ruta 38. Pertenecen a la última parte, digamos, de lo que sería la municipalidad de Tanti. Empezamos a ver movimientos, mucho blog, mucha construcción. No sabíamos bien de qué se trataba. Algo, digamos, que desentona con lo que es la región, con lo que es el lugar. Bueno, en tiempo récord, digamos, en lo que es enero, vimos que han trabajado de día, de noche, tenemos filmaciones 4 de la mañana, ingresando camiones con materiales. Bueno, nos desayunamos con 2 silos, que son tolvas que almacenan cemento. En base a eso empezamos a averiguar, vimos con que, bueno, una hormigonera se estaba instalando en la zona. Pedimos en febrero, marzo, se pide una audiencia con la Municipalidad de Tanti para ver que nos expliquen qué es, de qué se trata, para ver si esto iba a tener problemas en, digamos, en el pueblo y demás. La audiencia que nos dan es en agosto, el primero de agosto. Tuvimos una reunión con la empresa Tejamax y con un representante de la Municipalidad, que es Fernando, de Urbanismo. Bueno, ahí nos cuentan cómo es el funcionamiento de la empresa. Bueno, todo su plan ambiental, entre comillas, más o menos, digamos, nos resumieron como que la empresa era Disneylandia. En base a esto, nosotros empezamos, digamos, a plantearle distintas situaciones que, digamos, como lugareños y como habitantes permanentes conocemos del lugar, como por ejemplo lo que es el tema de la salud, el impacto en la salud que esto iba a tener, porque ya, digamos, todavía no está funcionando la empresa. Sí tienen acopiados un montón de, digamos, áridos, lo que es arena, granza de distintos tamaños y demás, al aire libre, no están encajonados, nada. Esto en época de ventosas, esa zona es muy ventosa.

Bueno, están igual en pie de ahí de guerra, ¿no? Me imagino, la coordinadora ¿no? ambiental y derechos humanos de las Sierras Chicas. Te cuento que estaba prevista igual la audiencia pública. Claro. En algunos casos, por lo menos, aunque después no te den bola. Todavía hacen la audiencia pública. Hacen la audiencia. Fue suspendida debido a la masiva convocatoria y de gente. No podía entrar la gente en el espacio que estaba previsto, ¿no? Esto fue ayer. Claro. Con lo cual, podríamos decir que es una buena noticia. Es una muy buena, ¿no? Sí. Esta cantera estaría ubicada a 100 metros del río San Cristóbal. Y más allá del emprendimiento en sí, hay preocupación por la posible contaminación que puede haber sobre el agua, ¿no? Usted que hablaba hace un ratito, ¿no? Porque 100 metros no, sí. no es nada. Otro detalle, y que también aquí sucede mucho en el Valle Tras la Sierra, es que exactamente donde está la cantera, zona gris. Ah, va. Para, ¿podemos hacer un programa de radio que llame Zona Gris? Zona Gris. Por favor. De una. No pertenece a nadie. No. Nadie se hace cargo. No es elegido de la municipalidad tal, ni del terreno fiscal. No, gris. ¿Qué cosa? Será muy gris la zona, pero si hay algún tipo de impacto, no es a ninguna zona gris que perjudica, ¿no? Claro. Perjudica a toda esa zona, ese corredor de Sierras Chicas, ubicado en las cuencas bajas y medias, ¿no? Cuando el emprendimiento incluye el cambio de suelo en una superficie más mayor de 2 hectáreas, es cuando se realizan, sí o sí, tienen que ser estas audiencias públicas, ¿no? Claro. Sabemos que no son vinculantes, pero bueno, por lo menos se puede acercar la gente a decir qué es lo que opina. En algunos casos te dan bola o te pueden modificar algo del proyecto, en otros te dicen qué lindo, y después de alguna manera te terminan metiéndola igual. Bueno, en esta oportunidad la audiencia se reprogramó, ya tiene fecha. Bien. Así que atentos y atentas. A ver. 11 de septiembre. Si querés inscribirte, lo podés hacer por vía electrónica a audienciasambientales@gmail.com. Cantera La Sorpresa. La sorpresa. Sí. No, Cantera La Sorpresa. Vamos a escuchar, vamos a compartir el informe, reporte de María Vaca desde Radio La Ronda de Colonia Carolla. Buen día, oyentes de Farco de todo el país. Vecinos y vecinas de todo el corredor se movilizan por la preocupación de la instalación de una nueva cantera en Sierras Chicas. Se trata de un proyecto para la instalación de este emprendimiento para la extracción de áridos en la zona de Agua de Oro, que va a ocupar alrededor de 12 hectáreas a metros del río San Cristóbal. Hace 7 años se organizaron de manera permanente y conformaron la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas. Desde este organismo lograron avanzar en el reconocimiento ambiental por parte del Estado y también frenar avances de mineras, canteras y hasta obras del propio gobierno provincial que dañan y reducen el poco monte nativo que queda en esta zona. En esta ocasión, la audiencia pública, que es obligatoria por ley, estaba prevista para este jueves y fue suspendida debido a la masiva convocatoria y a la imposibilidad de albergar a tanta gente en el salón previsto. Muchas veces, como decimos nosotros, los vecinos y vecinas hemos parado audiencias ambientales. Lo hemos hecho históricamente acá en la zona con el dique Carapé. Lo hemos hecho la otra vez en Calera también, que pretendían poner una cantera en el barrio Rumi. Entonces lo que nosotros siempre decimos es que, más allá de que las audiencias no sean vinculantes, cuanto más vecinos y vecinas se anoten en las audiencias, es una forma de decirle y que quede, ¿no?, visibilizado de que no queremos que esto pase. Escuchamos a Laura Gómez, perteneciente a la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas. Laura, además, alertó sobre el impacto ambiental de este emprendimiento en una zona donde no hay antecedentes de explotación minera. Una zona donde históricamente no hubo canteras, ni hay canteras. Entonces, este cambio de uso de suelo en un lugar que se utiliza para la agricultura no está bueno, porque queda como antecedente, ¿no? La audiencia pública no es vinculante, pero es un paso obligatorio donde se revisa el impacto ambiental de la actividad y está prevista en la Ley Provincial de Ambiente. En esta oportunidad se reprogramó para el 11 de septiembre en un salón que puede albergar a toda la ciudadanía que se anote para participar. Reportó para Informativo Farco, Mara Abaca desde FM La Ronda. Bueno, ojalá que se acerque muchísima gente y ahora que trascendió, capaz que más todavía. Sí, sí, por favor. También hoy a la tarde va a haber una movilización, ¿no? Que tiene que ver con la situación de Porta. Sí, hoy va a haber una movilización, pero no sé si es a la tarde. Perdón, te digo. Bueno, hoy. No, es exactamente sí. Ahora. Ajá, ¿sí? está sucediendo. Sí, se va agosto, se nos agota la paciencia. Sí. Fuera Porta, 2.692 días en pie de resistencia. Respirando aire contaminado. Exigimos hacer historia. Por nuestro derecho a existir, freno al ecocidio silencioso, ¿sí? Ese es el hashtag. Hashtag ecocidio silencioso. A partir de las 10 de la mañana, frente al silencio de tribunales federales, ¿sí? Ahí están, ahí plantándose por la vida, por tener una mejor vida y por el aire contaminado. La salud y el ambiente también son derechos humanos. Ahí estamos, como siempre, siguiendo esta lucha ambiental, ¿no? Como que nuestra provincia, por lo menos en estos momentos, parece que está súper asediada. Creo que un poco nos salvamos porque estamos como en el centro del país, ¿no? No pueden directamente corrernos y ya está. Pero se ve que todavía nos quedan muchos recursos naturales, ¿no? Porque, bueno, ahí están intentando saquearlos continuamente. Bueno, y de a poquito se nos va acabando esta primer hora crecida de hoy, 30 de agosto, viernes, terminando la semana crecida, terminando, acabando con este mes de agosto. Me gustó, ¿eh? Se nos acabó la paciencia. Sí. Me gustó como eslogan, ¿eh? Sí, tal cual, como parte de la campaña. No esperamos más. Si vos no querés esperar más para comerte media docena de alfajores serranos. Ir rico. Al cine Éter en Villa Dolores, que hace mucho que no vas al cine, pantalla grande, sonido espectacular. Ir el fin de semana a compartir algún recital. Te digo la cartelera. ¿De dónde? Del cine. A ver. Había una vez en Hollywood. ¿Qué es eso? Qué buena pregunta. Bueno. Acá en el... Leonardo DiCaprio. Uy, no, espere. Brad Pitt. Es de Tarantino. Bien. Es la última de Tarantino. Es la última de Tarantino. Ya íbamos a hablar mal, si sí, sabes. Sí. No, es que yo vi una foto por el Facebook. Lo vi en el Facebook. De Tarantino con DiCaprio y Brad Pitt y no entendía nada. Pensaba que era vieja, ¿no? Ahora veo, es por esta peli. Impresionante. Había una. Y bueno, acá es así. Acá es así. Había una vez en Hollywood. Bien, sí. Esa como nueva. Después tenemos Paw Patrol. O sea, no tiene traducción. Paw Patrol. Patrol, de patrulla. Ya no me gusta. Porque se ve que es de animación. Ajá. Como de perritos animados. Sí. Y son como una patrulla. Ajá. No bueno, sé, ¿qué será? ¿La animación del viejo dibujito? Bueno, no sé. ¿Hay alguna otra animación mejor? Disculpe, no, esa no. Dora y sí. La ciudad perdida. Esa también es. Ah, esa es para toda la familia. Sí. Esa me gustó. Esas dos son para toda la familia. Ajá. En 2D. Y nuevamente sí. Se ve que tiene éxito. Sí. La Odisea de los Giles sigue en cartelera. Ah, alguien que haya visto esa peli, a ver, nos cuente. Sí. ¿Quién ganó las entradas la semana pasada? ¿Te acordás? Que nos cuente. No me acuerdo, pero últimamente no, sé no nos si están fue. Diciendo, No. Fui, vi tal cosa. No, se hacen los bobos. Sí. Mándenos una foto desde el cine. ¿No? Algo. Me acuerdo que mucha gente lo ha hecho eso. Claro, un comentario de la peli, no sé, una cagada, algo. Bueno, alfajores, película, ¿qué más tenemos acá? ¿Sabés qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Una miel. ¿Una miel? Sí, pero no es miel, no me mire así, no me mire así. Es una miel del Movimiento Campesino de Córdoba. Ahí va, ahí va. Sí. Bien. Monte adentro. Bien, es una miel especial. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aparte es una miel de cosecha ya hace rato, así que es que esa miel es que añejada. Sí, necesitan su tiempo y están cada vez mejor, Así que también tenemos la miel ahí. No sé, ¿qué espectáculos tenemos este fin de semana? No tenemos, ¿no? Para... Espectáculos. Sí, sí, tenemos... ¿Sí? Tenemos unos... Sí, tenemos la consumición de la pizza. Sí, sí, sí. ¿Qué hay? ¿Te acordás? Mira. Sí, sí. Ah. Tenemos Serpentina, se llama el espectáculo, sí, de este sábado a las 19 horas en La Urpina. Y ahí te comento... Cuentos. ¿Ah? Cuentos de colores. Cuentos de colores. Adaptación, sí, de cuentos de Liliana Bodoc sucedió en colores. Van a ser narrados por Lucila Becker y la musicalización a cargo de Camila Colm. Una música excelente. Va a ser temprano porque es para toda la familia, a las 7, sí, de la tarde, ¿sí? A la horra. Así que también vamos a tener ahí la consumición, la pizza rica de La Urpina. Parte de los premios del concurso. Bueno, se ve que hace mella porque acá empiezan a llegar mensajes. Eso, vamos todavía. No sé si Andrés querrá ir al cine, tendrá hambre, le gustó la idea de los alfajores, lo que sea. Ahora, hay algo que no entiendo acá. Se ve que Andrés tiene alguna información que nosotros no tenemos, Aguante. Buen día, crecida. Buen día. ¿Me anotan para el sorteo? Y dice, aguante la 88.5. Muy bien, Andrés. ¿Qué es 88.5, Moni? Nuestra frecuencia que nos está esperando en el éter. ¿Te dice? No me prometa cosas que después no son, ¿eh? Sí, sí, sí. Contra viento y marea, le digo, ¿eh? Ayer de nuevo estábamos con la isla de los jueves y Fuji siempre insistiendo... 95.5. 95.5. Sí, no, ni en pedo quiere ir de ahí, ¿no? No. Bueno, podemos gestionar una licencia para esa frecuencia. Que igual no nos la den. Corazoncito verde. Bien. Arco iris. Oh. Deditos para arriba. Es la Leti que dice, quiero ganarme algo. Bien, bien. Después dice, buen día. Está muy lindo el mensaje. Pero primero, emoticón, quiero ganarme algo. Después se dio cuenta, buen día. Y después dice, ¿qué hambre? Dice, ¿hambre? ¿Hambre? Tengo hambre. ¿Hambre? Ojo, puede ser hambre de que quiere comerse los alfajores o hambre, sí, de hambre. Nos está sacando, sí, el cuero. Sí, sí. Bueno, anotado entonces Andrés, anotada la Leti también, para el sorteo que vamos a hacer hoy cuando terminemos la crecida, Ya está llegando acá la información, esperemos que en un ratito estén acá en el piso, Los invitados. Sí, sí, le agradecemos a Fanny que nos van tirando ahí un poquito. ¿La data? Sí, la data de esta obra de títeres, en realidad es teatro de objetos y actores. Genial, ¿no? Bien. Gente que es del sur y también de Buenos Aires, no sé si es que, bien, se fueron, si es que es una mezcla. Se, no sé, fusionaron. Sí. Es una obra que no va a ser para niños, es para adultos y adolescentes. Todo esto ya le vamos a preguntar por qué, claro, y cómo lo vienen construyendo cuando estén aquí en el piso. De mientras, bueno, son las 11 en punto. Sí, sí. Musiquita linda, auspicios. Terminó la primera, sí, ola. Spots, lo que venga en este combo acá para renovar matecitos. Sí, eso, pongan la pava que ahí volvemos. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12 del día. A todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma.

poquito de vino. Y un pedazo de turrón con un poquito de vino. Y un pedazo de turrón, bailaré muy sabrosito la música del tesón. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Nochebuena, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Nochebuena, ya llegó. Vaya, ya llegó. Mañana 13 minutos, seguimos en La Crecida por Radio El Grito, acá compartiendo esta mañana rara, rara ahí a nivel climático, está medio gris. Sí, gris, ¿no? La zona gris. Sí, estamos en zona gris. Sí, estamos en zona gris. Así que bueno, cuidado, pueden pasar muchas cosas que no trascienden ahí el espacio. Estamos en el 1557-0127. Seguimos recibiendo mensajitos para participar del sorteo cuando termina el programa de hoy. Y como habíamos prometido, tenemos aquí visitas en el piso, que es una de las cosas que más nos gusta aquí en la radio, recibir a quien se acerca. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo en orden. ¿Llegaron acá? Bien. Sí, perfecto, perfecto. Está raro, ¿no? Está húmedo, sí, pero húmedo. Sí. Es raro. Sí. Raro. Bienvenides, les artistes. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, si quieren presentarse ahí para quien está escuchando. Y... Bueno, nosotras, yo soy Lucía Arias. Yo soy Clara Chardín. Venimos, estamos de visita por acá con la compañía Inútil. Y junto también a Teatro de Tercites, compañías ambas de títeres y objetos para adultos. Trabajamos para gente, sí, adultos, adolescentes. Falta compañero Fernando Ávila, que lo dejamos haciendo función en la escuela. Bueno, está bien. Está bien. Vos quedate acá haciendo función. Yo voy a la radio. Nos vamos a hacer todas producción. Trabajamos. Alguien se quedó trabajando, claro. Claro. Bueno, nosotras también, así que, bueno, eso, andamos por acá de visita. Gracias por invitarnos. Vamos a andar haciendo funciones. Mañana a la noche, a las 20 horas, vamos a estar justamente aquí mismo, en La Ronca, con el espectáculo que se llama Un Sillón Verde. Y el domingo vamos a estar con otro espectáculo, Mina Clavero, La Llamada Escénica, con un espectáculo nuevo que se llama Una Trinchera y Se Escuchan Risas. Ahí va. O sea, tienen varias producciones. Varias obras. Sí, sí, ajá. Sí, tres trajimos. Sí. Me gustó ese título. ¿El de la trinchera? Sí. Promete, promete. Ese promete y es la obra más recientemente estrenada. Mira. De la compañía. Y cuéntenme un poquito, ¿hace cuánto están laburando? ¿Cómo arrancaron ahí con la compañía? Y bien, nosotras, bueno, con Lucía y Fernando nos conocemos hace ya muchos años, como 10, que estamos ahí juntas haciendo teatro, objetos, teatro, cosas. Y bien, y bueno, hace poco, 10 de agosto, estrenamos esta última obra, Una trinchera. Venimos, de hecho hemos hecho más funciones de esa obra en Córdoba que en Buenos Aires, porque estamos hace como 10, 12 días girando. La estrenamos y salimos, así que estuvimos por Córdoba, por Jesús María. Ahí va. Bueno, después Teatro de Tercites ya tiene también otros 9 años. Estuvo por acá el año pasado con el Circo de los Mendicantes. Claro. Está bueno que la gente... Por ahí hubo gente Orpila, que estuvo, ¿no? En la Orpila. Sí. Estuvimos, claro. Sí. Ahora ese espectáculo es el que se está haciendo ahora en la escuela. Mañana con Un Sillón Verde. Es el segundo espectáculo del Fer. O sea, Fernando escribe y dirige. También mismo tipo de público, siempre misma lógica, lo digo por si hubo gente que estuvo el año pasado también. Ahí. hay una coherencia, digamos, o sea, siempre desde el humor, uh-huh. Bastante crítico, bastante humor negro también, o digamos, Un Sillón Verde es un espectáculo que hace una crítica más o menos sutil a la clase media. Así que bueno, eso será mañana acá a las 20. Esta está dirigida un poco más para gente un poco más grande, no es para niñas. No trabajamos para niñas. No. Digo porque por acá, por el momento. Cómo es acá. Sí, está bueno que lo sepan. Sí. Siempre cae algún niño, pero niñe con padre, madre, tutore. Sí. Perfecto. Va bien. Alguien que retenga a la criatura para que no se meta dentro de la escena. Viste que son como muy estimulantes para los chicos. Pero bueno, no es excluyente, pero sí está bueno, digamos, remarcarlo porque son obras de texto, digamos, claro. Y los pibes en algún momento se aburren. O sea, como. Pero nada, nosotras somos tan divertidas. O sea, pero tan divertidas. Claro. Así que bueno, esa es la propuesta. Y Una trinchera, y lo que sería Compañía Inútil, tiene, así como con nombre y todo, tiene un año, ¿no? Un poco menos de un año, sí. Que el primer espectáculo es un espectáculo que hicieron Clara y el Fer, que no vino esta vez, que es La fatiga de los materiales, una versión de Antígona. Y esta última que es Una trinchera. Siempre laburamos de la misma manera, ¿no? Como desde el humor, uh-huh. Y con objetos. Y eso te quería preguntar, en cuanto a las técnicas que utilizan para el laburo, ¿siempre es con objetos, con corporalmente, utilizan otras? Sí, digamos, de alguna manera nos metemos bajo el paraguas del teatro, de lo escénico, con esta especificidad del objeto, del títere, del muñeco, del mecanismo. En la última obra trabajamos, sí, estamos muy presentes las actrices, trabajamos con algo del grotesco, del bufón, como de ese tipo de humor o código. En realidad siempre laburamos con el manipulador o la manipuladora como personaje, digo, siempre es parte de la dramaturgia, parte activa de la dramaturgia, ¿no? No tenemos ningún espectáculo donde el intérprete o la intérprete estén en neutros, digamos, ya que muchas veces también se labura así, el teatro de títeres, digo, el actor, la actriz vestidos de negro, o simulando una neutralidad que uh-huh. no consideramos no es tal nunca, entonces siempre estamos muy involucradas escénicamente, digamos, siempre es un personaje que dialoga con los objetos que sean manipulados, con los personajes, con el resto de los personajes, pero en todas, te diría así, en todas, sí. Todas las personas que intervenimos somos personaje, entonces uh-huh. eso. Sí, y las formas de vínculo con el objeto son diversas. El objeto, digamos, no es... el objeto puede estar agarrado, encastrado en el cuerpo, ser parte cuerpo, parte objeto. Hay como ese tipo de mezclas. Títere de mesa también. Títere de mesa. Hay varios personajes que tienen ese formato. En un sillón manipula solamente Fernando. Hace todos los personajes. Somos dos en escena, pero la otra, que en este caso soy yo, soy personaje, pero estoy haciendo parte de la técnica. Ajá. Y sin embargo, no estoy neutral. Soy un personaje reconocible. Pero bueno, a los fines interpretativos del titiritero, en este caso es él. Yo estoy haciendo parte del sonido y claro. Bueno, pero está bueno también, ¿no? En esto que decís vos, porque se borran un poco las fronteras, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, es la idea también. Algo de, como pienso, de poner el teatro en escena, poner la actuación, la interpretación, la técnica, lo que se está haciendo materialmente, concretamente, que siempre está, pero lo podés encanutar o esconder más, o lo podés hacer también parte de la dramaturgia, parte del suceso ahí con el público también. Ahí va. Bueno, vamos a repasar, ¿no? Para quien está escuchando, si quiere acercar. En la escuela ya está. En la escuela ya está. Ya en este momento. Sí. ¿En qué escuela? Ay, ahí enfrente de... ¿En el secundario de Las Rosas? Sí. ¿En Las Rosas? Sí, calle Belgrano. Sí. Esa. Sí, es la única secundaria que hay. Bien, fantástico. Secundaria con nombre de mujer. Ya terminó. Sí, está terminando. Deben estar charlando ahí con estudiantes. Ahí va. Qué bueno. Sí, es un público que en general nos divierte bastante, nos interesa un montón. Ahí va. El adolescente. Generalmente tratan eso cuando van a un lugar, de ver distintos lugares, distintas, ¿no? Porque capaz no es buscar una sala de teatro. Sino... No, en realidad le huimos bastante a las salas. Buscamos siempre espacios alternativos. Nos interesan bastante espacios alternativos como... Digamos, las escuelas, si son escuelas, siempre son secundarias. Ajá. Ahora estuvimos en Córdoba, en el Complejo Esperanza, que es un instituto, para quien no sabe, es una cárcel, tiene otro nombre, Instituto de Régimen Cerrado o algo por el estilo, es el complejo. Es para menores. Claro, son pibes menores de edad que están privados de su libertad. Estuvimos ahí haciendo función. ¿Y dónde más estuvimos? En otra secundaria estuvimos... No, después justo estuvimos en salas. En algunas salas, parte de un ciclo que se llamó Ciclo de Policiales Negros y Burocracias Infernales, junto con Teatro de Ilusiones Animadas, La Chacarita, gente de Córdoba, amiga y compañera. Sí. Y bueno, sí. Justo estaba diciendo Lu eso. Muchas veces buscamos otros espacios distintos de las salas, como para movernos en otros circuitos, encontrarnos con otra gente. Sí, llevar el teatro donde, digamos, el público no va a buscarlo, sino como medio que buscamos el público, que genera claramente otro tipo de debates. Muchas veces armamos desmontaje también, bueno, depende el marco, ¿no? Bueno, para repasar, dale, entonces, dale. La data es, vamos a estar mañana sábado acá en La Ronca con Un Sillón Verde. A las 20 horas. ¿20 horas? ¿Es a la gorra el espectáculo? Es a la gorra. Claramente, sí. Siempre a la gorra. Y para quien esté escuchando, que justo estaba pasando y no conoce el espacio, la calle es Los Gladiolos. Bajás 300 metros ahí al lado de la cancha de fútbol. Está aquí el espacio comunitario de La Roca. Bien. Fantástico. Aquí estaremos mañana entonces. Y el domingo, 20-30 horas, en la llamada escénica, en Mina Clavero, con el nuevo espectáculo que se llama Una Trinchera y se Escuchan Risas. Cuando veíamos ahí un poco de ustedes, nos dio curiosidad el teatro de Tercites. Sí. Esa palabra Tercites nos dejó... ¿Lo conocen a Tercites? No. Quienes vieron el circo lo conocen. Tal vez alguna oyente, alguien por ahí está ahora y sabe quién es Terci. Ahí va. Terci igual... Es un personaje de la Ilíada. Estaría mejor que estuviera acá Fernando Ávila para desarrollarlo. Pero bueno, igualmente es un personaje de Elías, el único hombre que aparece. Claro. Hombre normal, digamos, que no es ni dios, semidios ni héroe. Claro. Y ahí hace una intervención en una asamblea, eso, de héroes, donde están debatiendo sobre la guerra y sobre Troya, y les canta unas cuantas verdades. Está descrito como un personaje bastante ruin, feo, claro. Bueno, es el único hombre común. Y es, digamos, el nombre de esa compañía. Y es un personaje que está presente en todos los espectáculos de Teatro de Tersites, de una u otra manera. Es como, digamos, esto, el presentador, el organizador. Una especie de anfitrión. De anfitrión de los espectáculos, siempre está. Ese es Terzi. Que es bastante adorable. Muy elocuente, verborrágico, podríamos y cínico decir. Ese es Terzi, sí, señora. Bien. Mirá. La curiosidad. Que no está muy bien, está muy experto. Bien. Hay que preguntar. Sí. Bien, ¿no? Bueno. Bueno, gracias por la visita. Muchas gracias por invitarnos. Y así que bueno, seguramente aquí nos veremos mañana. Hacemos la invitación. Quien pueda se acerca mañana. Si no, el. Muy bien. Después estemos para aquel lado, se va el domingo a la llamada. Así que. Teatro bien fuera de lo convencional, entre que todo sale a escena y que también el teatro se llega a los lugares donde no se los suele encontrar. En zona gris. En zona gris, totalmente. Muchas gracias. Gracias. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. El sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. subieron sobre de la casa. Tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que se yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí, y bueno, de repente, ¡pum! Se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra. La crecida. No para. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, en esta tarde estamos aquí, estamos reclamando por la vida de María Magdalena Moreira, estamos pidiendo justicia, que en nuestro pueblo no hay inseguridad, estamos pidiendo para que la justicia se actúe en este pueblo. Estamos apoyando a la hermana Margarita, que es la madre. Estamos pidiendo al ministro de justicia que se baje y que se haga justicia por nuestros hijos, para nuestras hijas y también para nosotros, porque también somos víctimas de todo esto. Quería decirle a todas las compañeras que están viendo en este video ahora, estamos pidiendo justicia para nuestra comunidad, para que haya un valor para nuestra vida, para nosotras como mujeres, mamás. Mamá Origen está pidiendo justicia y le pido a mis compañeras que me ven este video, que me apoyen y que apoyen a la familia. Y este es mi pedido ahora y muchísimas gracias. Espero que nos ayude a todos los que están viendo en esta marcha, porque no estamos jugando, ahora estamos pidiendo por una vida que pierde, porque no podemos olvidar que ese asesino se tiene que estar que se tiene que condenar como corresponde. Porque somos mamá y nos duele, porque somos mamá aborígenes. Y ahora estamos reclamando, acá estamos con mis compañeras, mis hermanas y las primas de María. Estamos pidiendo justicia para esta vida, para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestras niñas. Pedimos seguridad a nuestro pueblo. Su reciente asesinato no tuvo mucha prensa, por mujer, por pobre, por indígena, pero no se puede tapar tanto horror que antecedió al crimen. Mi hermana recibió una amenaza de su expareja, Facundo Narciso, el 17 de abril de este año. Le pegaba mucho, la humillaba, se sentaba sobre su cabeza y se sacaba fotos, y antes de separarse, le juró que la iba a matar. Y ni toda la violencia ejercida fue suficiente para que las instituciones del Estado la pudieran defender. Frente a tanta pasividad, el asesino terminó cumpliendo con su palabra. Aquella vez ya lo habíamos denunciado, y el 2 de agosto volvimos a hacerlo ante la policía, después de que Narciso le sacara dos dientes y la golpeara en la cara y la espalda. Ni su cara ni sus moretones lograron que los fiscales ni las fuerzas de seguridad actuaran en consecuencia. Y el 12 de agosto la vimos por última vez. Una nueva denuncia y otra vez como respuesta, el ninguneo y la agresión verbal. Estuvo 8 días desaparecida hasta que el lunes pasado encontraron su cuerpo en el patio trasero del domicilio de su ex, atada y enterrada. Ahora, recién ahora que la mató, que nos la quitó para siempre. Él está imputado y detenido en el servicio penitenciario de Castelli. Desde la gobernación solo reconocen a los pueblos originarios en un papel que duerme en el cajón, sin garantizar nuestros derechos. Abandonados, sin educación ni salud, solo atravesados por la estigmatización. Recién ayer pudimos verla en nuestra comunidad Huichi de Miraflores, en medio de atropellos de la municipalidad, una tumba mal hecha e injurias a mi familia. Seguimos de pie, pese a que buscan desgastarnos, organizados y exigiendo que venga un ministro, la Defensoría General, el procurador, alguien que dé la cara alguna vez. Estamos hartos de sus humillaciones, porque claro está, no les alcanzó con despojarnos de nuestras tierras. Basta de perseguir e invisibilizar a los pueblos originarios y basta de femicidios. Justicia por María, mi hermanita del alma. Bueno, carta de Ariel Sánchez, hermano de María Moreira. Niña joven huichi de 16 años, Dios. Víctima de un terrible femicidio ahí en la provincia del Chaco. Sí, de un terrible asedio de violencia, ¿no? Que terminó en su asesinato. Esto, como veíamos ahí, sucedió ya hace una semana, sí, ¿no? Más de una semana. Y después de esto, y después, claro, bueno, de esto, ¿no? Después de todo lo que escuchamos ahí, sí, de anterior. Todo lo, claro, de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Para esta comunidad. Sí. Siguió también el buscar el de alguna manera algún interlocutor, alguien que se haga cargo desde un organismo, desde el Estado. Exacto. Y sin embargo, la ausencia, nada, es total. Total, sí, sí. Absoluta. Las comunidades el día 26 de agosto escribieron una carta también, ¿no? Sí, escribieron una carta al municipio hablando exactamente como decía esta carta, ¿no? Hablando de cómo están abandonados totalmente sus derechos, de cómo son un papel en un cajón, ante lo cual no recibieron ninguna respuesta. Así que todo esto prosiguió. Lo normal, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, lo normal como uh-huh. venía haciendo, porque si no es un ninguneo, es directamente también uh-huh. un aprobio, ¿no? Bueno, y finalmente este miércoles, comunidades Huichi y Com uh-huh. ocuparon el municipio de la localidad chaqueña de Miraflores, logrando desplazar con esa movilización al intendente, estamos hablando de Néstor Amarilla, ¿no? Uh-huh. Se tuvo que ir. Previamente había un acampe a la sede, frente a la sede policial, claro. Y también lograron que el comisario Walter López también sea exonerado del cargo, digamos, ¿no? Sí. No, ¿cómo era la frase? No, no nos aguantamos más, ¿no? ¿Cómo era lo que decíamos hoy? Sí. No tenemos más paciencia. Sí. No hay más paciencia. No hay más paciencia. Exacto. ¿No? Así fue lo que se dio en Miraflores. Que también en el día de ayer, justamente, hablando de todos los derechos vulnerados, el derecho a la salud, también, justamente ayer tomaron el hospital y el juzgado que está ahí. Así que están en continua movilización desde este miércoles. Sí, sí, sí. La verdad que movilizó mucho ahí a toda la comunidad, un lugar que una característica muy particular, Miraflores, muy postergado, mm. un lugar muy pobre, ¿no? Sí. Que bueno, con esta movilización, ¿no? Mm. En el marco también de procesos de recuperación de tierras de los Huichi en la zona, ¿no? Esto viene de una historia ya anterior, ¿no? Desde hace, diría, casi 100 años, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, generaciones de explotades por todo tipo de megaempresas y de la riqueza del lugar totalmente llevada uh-huh. por estas empresas, plata indiscriminada para la agricultura, y son muchas generaciones, creo yo, de opresión y abandono, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que puntualmente la historia acá de la localidad se remite a 1930. Uh-huh. Cuando comienza a formarse la localidad más cercana, Castelli estamos hablando, Juan José Castelli, ¿no? Ahí se firmó un acuerdo, unos caciques firmaron un acuerdo en la que cedieron esa zona donde se construyó Castelli a cambio justamente del traslado a una reserva que el Estado le daba 10.000 hectáreas, estamos hablando. Bueno. Ajá. Así que, ¿no? Claro. Esto estaba hablando de Castelli. Con el tiempo, obviamente, esos los acuerdos no se desdibujan, ¿no? El Estado siempre. Las tierras comenzaron a venderse, a pesar de que eran una reserva. Y después se creó justamente este municipio Miraflores, que crece adentro de las reservas. Un municipio que en realidad vos buscás en algún lugar y no está registrado. Claro, está dentro mismo de la reserva que debería de haberle sido entregada a esta comunidad. Bueno, luego de muchísimo tiempo, años y años de reclamos pacíficos, de repente la tierra no estaba, las 10.000 hectáreas que fueron vendiendo, se fueron a tal punto de no poder acceder hasta lugares sagrados de la... Claro, de la comunidad. De la comunidad. En abril del año 2018, el año pasado, se formó el Consejo de Recuperación Territorial del impenetrable chaqueño. Y ahí empezó este proceso de recuperación, ¿no? Claro. De las tierras que pertenecen a las comunidades, ¿no? Obviamente entrando en conflicto con los intereses privados y también con normativas vigentes estatales, ¿no? Claro. Bueno, en este marco que se da ahora el femicidio, ¿no? De María Magdalena, de solo 16 años. Y bueno, en este marco también un nuevo proceso de organización y de lucha ahí de las comunidades. Son impactantes las fotos, ¿no, Moni? Sí, son muy impactantes las fotos. Sobre todo porque aleccionan de la conciencia un poco, ¿no? Que hay que tener entre las banderas huipala y la formación de la guardia comunitaria para defender el territorio y protegerse del narcotráfico. Así que es fuerte verlos formados, ¿no? Y entendiendo que no les queda otra justamente que tener una guardia armada para protegerse. Sí. Que existe en nuestro país no es tan común. Quizá otros lugares de Latinoamérica esto está un poquito ahí más avanzado. Pero ya hay antecedentes de algunas instituciones de estas ahí cerca, en el Sausalito, ¿no? Donde no solamente es la organización, sino también la protección, ¿no? Contra, por ejemplo, la tala indiscriminada del monte. Y la pelea siempre ahí de la autodeterminación de los pueblos. Así que, bueno, para estar mirando ahí de cerca, ¿no? Siguiéndolo. Sí. Así que vamos a estar, obviamente. Dicen que el lunes hay asamblea para ver cómo prosiguen. Pero bueno, porque han tenido ahí ayer alguna respuesta de parte de las autoridades. Entonces van, parece que a esperar hasta el lunes a ver si son reales las propuestas que les hicieron. Perfecto. Vamos a escuchar ahí un audio que logramos ayer directamente desde Miraflores explicando un poco esta situación, ¿no? Cómo se resolvió ayer y lo que les han dicho de parte de las autoridades. Bueno, bueno, estamos aquí, pero ya dentro de un rato capaz ya nos vamos, nos levantamos, ya algo hicimos para la gente del pueblo, para en la comunidad. Así que, bueno, la directora de acá vino, ministro de salud, y bueno, solucionaron el problema algo, porque, bueno, ojalá que ellos cumplan lo que siempre van a decir, que va a haber medicamentos, va a haber atenciones, va a haber... ojalá, a veces nosotros nos cuesta de creer, ¿viste? Porque estamos... hace años que estamos luchando, hace años que vivimos acá en Miraflores y siempre pasa esa cosa. ¿Viste que

ojos casi no volverá. Hombre al presente, planeas indignarlo. Usando nuestras tierras tu basura irás creando. Pero no te das cuenta que la tierra es Chaco. El viento tornará tu frágil alma en un charco. Charco de sangre, sangre incolora. El agua que tomas, el agua te toma. Finalmente, ahí llegamos casi al final de la crecida de hoy. Se nos viene el cierre de semana y se nos viene el sorteo, ¿eh? El sorteo. Sí, no nos vamos a olvidar. No. 20 personas, las incluimos a Clara y Lucía. Bien. Quienes nos visitan aquí en el estudio también. También sí. Ingresan al sorteo, ¿eh? Así que si querés arrancamos por las entradas al cine de Termoni. Dale. Espera que abro el Word. Chen, diga nomás. 20 dijo que eran, ¿no? Sí. A ver. De no decir siempre los mismos números, que son los que me gustan. Está muy bien que varíe. Y sí, a ver el 4. 4. Chan. El ganador para las entradas cine de Villa Dolores, ¿sabe quién es? ¿Quién? Está bien, muy bien, ¿eh? ¿Bien? Hoy, es alguien que ha participado. ¿Hoy? Andrés. Ah, bien. ¿Cuál Andrés? Vamos Andrés. ¿Cuál Andrés es? Porque tenemos muchos sí. Andrés acá agendados. Sí, debe ser Andrés acá. A ver, Andrés acá de los Tornillos debe ser. Pero... Ah, debe ser, por eso no tiene... Andrés, te ganaste las entradas para el cine. Muy bien. Éter, especifica que Andrés sos, ¿eh? Dale. Porque si no, no te damos nada. Bien, te vas al cine, Andrés, vamos. Bueno, media docena de alfajores serranos, riquísimos alfajores serranos, que encontrás de punta a punta del valle, cada vez en más lugares, ¿eh? Qué rico. Vos si ves que dice alfajores serranos, compralo. Sí. Bueno, vamos con el borracho, el 14. El 14. ¿Sabés quién es el 14? ¿Quién? Momo de los Molles. Bien. Ligaste, bien ahí. Momo, disfrutá de los alfajores María. Serranos. No la podés creer, ¿eh? Bien ahí. Tuvimos un percance ayer, no se escuchaba más por las sierras porque no nos andaba el streaming, pero ahí va el premio, Momo. Bueno, ¿cuál sigue? Seguimos, una miel, medio kilo. La miel. Medio kilo de miel, multifloral del Movimiento Campesino de Córdoba. Monte. Y vamos con el 20. ¿El 20? Sí. Las últimas. El último. Escuche que le digo las últimas. Por algo le digo las últimas. ¿Podés creer? Pero... Van a decir que está arreglado. Van a decir que hay tongo. Sí, pero no hay tongo, no hay tongo. Clara y Lucía estuvieron hace un ratito acá. Bien. Siguen estando acá. Siguen estando. Ajustando detalles de la función de mañana. 20 horas, venite a ver la obra sí. Porque está impresionante. Muy interesante. Y de... Bien. Otro de, más. De réplicas, no, de réplicas. Los mendicantes. No. Bueno, se ganó la mija. Un sillón verde es mañana, sí. La obra. Para que Andrés no, Andrés, tengo una mala noticia aparte. Andrés, pero Andrés, no Andrés el que ganó, sino otro Andrés. Otro se dice, soy yo. Sí, no, Andrés. Andrés No te autoadjudiques el premio porque no sos vos, Andrés. No sos Plager. No sos Andrés Plager. No, no, por eso pedíamos alguna especificación porque es un Andrés que tenemos agendado como Andrés a secas. Seguro que es acá de Los Hornillos, que hay tres Andrés en Los Hornillos que escuchan La Crecida. Pero bueno, ya iban a ser... Perdón, Andrés, perdón, Andrés, pero... No, no era Plager, no, no, no. Tongo, dice. ¿Cómo? Está aprendiendo cosas raras. Bien. Bueno, una pisita. La pizza en la Urpila. ¿Esto para cuándo es, Moni? Esto es mañana a las 7 de la tarde. Sábado, 7 de la tarde. Sí. Cuentos. Sí, cuentos, relatos de cuentos para toda la familia. Sí. El 9. 9. Espera que tengo que subir. Uh-huh. 9. ¿Sabes quién se la ganó? ¿Quién? León. ¿León? Sí. Bien, León. ¡Vamos, León! Te ganaste una pizza mañana en La Crecida, relato, cuentos. En La Urpila, La Urpila. La Roca. No, que no se confunda. El pibe está perdidísimo. En La Urpila, León, en La Urpila. Venite que va a estar la pizza esperando. Este espectáculo de cuentos a la gorra. Ahí te esperamos. ¿Qué nos queda entonces? ¿Ya le borró el 95.5? ¿Ya se lo tachó? ¿Le puso un parche arriba? ¿Qué hizo? Lo estamos dejando porque van a ser exclusivas. Sí. Únicas. Ahí va. Bueno, me gusta, me gusta. Una remera de Radio de Grito con el dial que estamos haciendo la ceremonia. La despedida. Yo creo que el domingo, ¿no? Uh-huh. Es como... Sí. Vamos a llorar. ¿El ritual final? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Nuestro plenario del mes de septiembre. Despedimos. Va a ser el certificado de defunción. De la 95.5. Terrible. Así que... ¿Qué fue? Quien quiera disfrutar de la radio de la mujer lo puede hacer en ese día. Tranquilamente. Ya no va a tener ninguna interferencia el 95.5. Bueno. Bien. A ver, la remera. El... 16. 16. Chan. Ayelen. Bien. Ay, Ayelen. Ayer te ganaste una remera de Radio El Grito que va a ser historia dentro de miles de años. Va a valer millones por Mercado Libre en 100 años, seguro. Sí. Bien. Bueno, y entre una cosa y otra, se nos viene las 12 del mediodía. Déjame nada más que no me quiero olvidar, Moni, de comentar que ayer, justamente en La Urpila, no es La Crecida ni La Ronca, en La Urpila, se realizó la reunión fundadora. ¡Ay, qué bueno! De un nuevo colectivo en el Valle de Tarasio. Más colectivo. Colectivo. Más colectivo. ¿No? Comunidad, colectivo, artista, músiques. Bien, bien. En este caso del colectivo de música. Bien. Del Valle de Tras la Sierra. Qué bueno. Música en todas sus variantes, formas y. Qué linda noticia. Actitudes. Qué linda noticia. Así que, bueno, hay como una cosa incipiente para juntarse. Para muchas cositas, para conocerse, para pelear por algunos derechos, para abrir nuevos lugares, para difundir y fomentar lo que ya está. Un poquito de todo. Ocupar el espacio público no estuvo como también, parte de los ítems. Sí, también. También. Así que bueno, en principio, una página de difusión con los grupos y las cosas que hay. No solo las fechas, sino también qué hace cada grupo, material de cada proyecto. Ay, me encantó. Esa va a ser una de las primeras. La idea es que también buscar lugares físicos, públicos, claro, de difusión del material. Ajá. De todos estos grupos y grupas. También bueno. Eso. Y un primer encuentro musical. Genial. Ya tiene fecha y todo. Así bien, que pero qué proactiva esta colectiva. Para recibir la primavera, el 20 de septiembre, primer encuentro, jam, ahí de juntarse y seguir construyendo esta semillita que tiró alguien. Mandó, a ver, ¿hay músicos? Sí, hay músicos. Pásame el número de algún músico. Juntó como 150 número de WhatsApp, tiró la semillita. Y ayer fue el primer encuentro de lo que vaya a suceder. Qué bueno. Así sí. Que bienvenido. Bienvenida a la colectiva de música. Ahí escribió Andrés, ¿no? Sí, ya sé que Andrés es. A ver. Sí. Pero bueno, o sea, acá Andrés ahí va. De verdad que en los hornillos hay como 3 o 4. Sí. Andrés, solo de los hornillos. Solo en hornillos. Sí, sí, sí. Así que bueno, Andrés, que está ahí a cargo del ensamble de música para jóvenes y adolescentes aquí en el pueblo. Ahí está. En el secundario, ¿eh? Antes eran los sábados, pero ahora está haciendo los viernes, recordamos, ¿eh? Bien. Viernes de 18:30 a 20:30 horas, ensamble de música para jóvenes y adolescentes en el secundario acá del pueblo de Los Hornillos. Bien. Y aparte, bueno, nos agradece, ¿no? Mm. Y dice, lo llevo al nene a ver los Paw Patrol. Bien. ¿Vos decís? Después nos contás de qué se trata. No sé, yo los vi muy de patrulla. No lo hace a propósito para llevarnos la contra, Andrés. Pero bueno. Contanos. Sí, sí. Si vas, si es esa la decisión final, pensala bien. Pensalo. Después nos contás. Y sacate una fotito ahí y nos la mandas para el lunes. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos. Yes. Que la pasen lindo el fin de semana. Va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo para pasear. Después parece que se viene el fresco, ¿eh? Así que aprovechar. Aprovechar los últimos días de veranito loco de agosto. Sí. Así que bueno, nos juntamos acá el lunes que viene acá al aire de la crecida, post plenario. Que quizá. ¿Cuántas novedades tenemos? ¿Podemos decir algo un poco más explícitamente? No sé qué me dice. ¿Qué va a ser de nosotros la Radio El Grito? Bueno, Moni. Chao, Moni, chao, gente. Chao, buen fin de...